Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Hey, hey, banda, ¿cómo se encuentran en esta tarde, noche? Nosotros ya estamos iniciando por acá con todos ustedes y por supuesto que el día de hoy tenemos invitados, digo, a pesar de que sea vía telefónica, pero todo el espíritu y la buena vibra está con nosotros. Aparte de ello, recuerden que el día de hoy, pues por acá está medio nubladón, pero eso no significa que no dejemos de hacer algunas cosas que tenemos pendientes y sobre todo estar al pendiente y agradecer a la banda que se encuentra con nosotros, como lo es a Vero, a Chío y a todos aquellos que hacen posible que se realice esta transmisión. Pero bueno, ¿qué les parece si de una vez iniciamos con la entrevista? Así que, carnal, por favor, hay que presentarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, soy el bajista de Tati Band. Y debido a qué le pusieron el nombre de la banda, ¿cuál es su significado? Bueno, pues resulta que nosotros... Con nosotros canta una chica que se llama Itati, y pues de ahí viene el... De ahí fue que sacamos el nombre de la banda. Nos rompimos mucho la cabeza. No, pues de eso siempre es bastante difícil. Aparte de ello, ¿cuánto tiempo ya lleva la banda? Pero ahorita llevamos ya aproximadamente, ya casi los 2 años tocando juntos, con algunos cambios de integrantes, pero ya casi tenemos 2 años con el proyecto. Bueno, eso es bastante interesante, sobre todo porque en estos 2 años, ¿cómo han ustedes pensado en su producción? ¿Qué nos pueden hablar de ella? Mira, ahorita estamos manejando un, no sé si lo podamos llamar disco, de 6 canciones. Son 5 canciones escritas por nosotros, en arreglos, grabado acá en McAllen, Texas, con Encedia Music, con Checo Tapia. Y una que es un remix de lo que viene siendo nuestro primer sencillo, que se llama Desesperada. Claro que sí. Bueno, y aparte de eso también, aquí más comúnmente lo llamamos como demo, que es un disco de presentación. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes el poder tener este material? Es muy importante porque tú sabes, ya le presentas algo en forma a la gente, ya llevas a tus presentaciones algo que mostrar en las estaciones de radio. Ya es diferente a que seas una banda que pues no tiene algo ya presentable, por decirlo de un modo. Nos ha servido de mucho, y ahorita pues se está moviendo la producción en cuanto a fechas y a entrevistas, como ahorita que estamos contigo. Claro que sí, y eso es muy importante, sobre todo porque ustedes, no sé si al inicio, digo, dentro de sus objetivos, marcaron cómo es que pretendían dar a conocer la banda. Sí, claro que sí. De hecho, llegas a un momento que tú mismo dices que te pones de meta que ya tomar el proyecto más en serio. Entonces, tienes que tener algo que mostrar, como te digo, porque igual en vivo tocas y la gente te escucha, pero siempre cuando gustas la gente quiere llevar algo de ti, pues qué mejor que un disco o el poder entrar al internet a escucharte o al YouTube a ver un video, ¿me entiendes? Claro que sí. Bueno, y ahorita ya que estás tocando estos temas como lo son las páginas, ¿tú cómo, desde tu punto de vista muy particular, cómo ves esto? Porque es a veces una herramienta de doble filo. ¿Cómo ves el que puedan bajar tu material? Sí, como dices, es una herramienta de doble filo porque, por ejemplo, te das a conocer en todas partes te pueden escuchar por medio del internet. Aprovecho, el MySpace es myspace.com/tativand. Por ejemplo, nosotros nos pasó a los días de que acabábamos de grabar y apenas subir las canciones al MySpace, incluso sin la opción de descarga, a los días aparecen las canciones en el Ares. Y a veces es un poquito difícil porque quieres vender el material, pero pues, para la gente muchas veces es más fácil descargarlo, incluso a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Pero bueno, es una manera que te das a conocer a final de cuentas. Así es, aparte que te da muchas opciones, porque ahí mismo puedes promocionar lo que es tu demo, por mencionarlo en este momento, que cómo fue que realizaron, digamos, todo lo que es la portada, el material, cómo escogieron principalmente las canciones. Pues mira, te digo, grabamos con Checo Tapia en Sevilla Music. Aparte de simplemente grabarnos, nos ayudó mucho con escoger los temas, con los arreglos. Ahorita son ya 5 canciones, estamos trabajando en tener más, ahorita estamos manejando esas, pero pues es un trabajo en conjunto, cada quien aportar su idea, cada quien aportar su creatividad y entre todos hacer una idea única y original, ahora sí que como quien dice. Claro que sí. Bueno, y aparte de esto, que es un poco tardadón porque lo conocemos más que bien, ¿han pensado ya también en realizar algún video para presentarlo a la banda? Sí, de hecho ya tenemos el primer video de la banda, que es del primer sencillo, que se llama Desesperada. El video ya lo pueden ver en YouTube y próximamente va a estar ahí en varios canales de televisión. Estamos ahí viendo ya para entrar a Telehit y a varios canales. Por lo pronto en YouTube ya lo pueden checar. Ponen en el buscador Tati Van Desesperada y ahí les aparece el video. En el MySpace también ahí está. ¿Y qué tal les costó trabajo la realización del video? Es bien difícil cuando como artista independiente quieres hacer todo esto, porque pues cuesta mucho dinero. Pues es mucho sacrificio, pero pues cuando es lo que te gusta y es lo que quieres, pues no le piensas. Claro que sí, y sobre todo, bueno, porque aún no hemos revisado el video, pero ¿qué nos puedes platicar de él? ¿De qué se trata? Mira, la letra de la canción habla de una chica que está desesperada, que, como dice el título, como su corazón acaba de ser lastimado, y el video trata de mostrar esa desesperación de una chica, y pues hasta ahorita nos ha ido muy bien con la canción, porque mucha gente se identifica con la letra, muchas amigas y gente que ha escuchado, y chicas que han escuchado la canción, de repente sí que acaban de cortar con su novio o algo, de que es que estoy viendo la canción y me puse a llorar y cosas así, y pues es como que la recompensa más grande que tienes cuando estás en esto, cuando la gente se identifica con tus letras. Bueno, y ahí de hecho ahí es cuando dices, no, pues realmente vale la pena lo que estamos haciendo. Porque como bien dices, como banda independiente cuesta mucho trabajo sacar esos recursos. Que básicamente ustedes, ¿cómo lo hicieron para obtener esos recursos? Pues de hecho salió de la bolsa de nosotros, de cada uno de nosotros, así que cooperacha. Y pues sí es bien difícil porque, bueno, nos dieron facilidades. Por ejemplo, Checo en el estudio nos dio la facilidad de pagarle en varios pagos. El video lo realizó él también y de igual manera nos dio ahí la oportunidad, y ahorita pues con las canciones que queremos seguir grabando pues vamos poco a poco, porque pues te digo, sí es una inversión fuerte, pero pues se tiene que hacer. Así es, no queda de otra. Sí, pero ¿qué más le hacemos? Sí, y también dentro de ¿ustedes ya han planeado en integrar a otros chavos o nada más ahorita si están bien? Pues de hecho, ahorita la banda, yo creo, en cuanto a imagen, a sonido, estamos exactamente lo que queremos y lo que necesitamos. No creo que vaya a entrar alguien más, esperemos que no salga nadie más. Si no sale nadie más, que es el plan, que es lo que queremos, vamos a seguir igual. Y pues hasta ahorita pues está gustando mucho la banda. Así es, bueno, digo, incluso a veces no es necesario integrar a más, sino hacer o invitarlos, ¿no?, para alguna rola, para hacer algún dueto. Pues sí, pero eso más que nada se va dando, ¿no?, en el camino. Si llegamos a conocer a alguien que pues se dé la química, ya sabes, y él quiera y nosotros queramos, pues ¿por qué no? Nunca está de más.